porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del Divino Creador del Universo, compartimos esta programación donde recordamos las Escrituras, complementado con la luz de la revelación de la ciencia celeste y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 18, verso 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Éxodo capítulo 18, verso 21. Y en el plano celeste de la revelación está escrito: la primera pregunta que os hace vuestro creador es: ¿quién inventó el dinero? ¿Lo enseñan mis divinos mandamientos? ¿Por qué hay ricos y pobres? ¿Quién los creó? ¿Por qué mis humildes no son los primeros? ¿Por qué no gobiernan el mundo? ¿Por qué se ha hecho lo contrario? ¿Por qué se mata? ¿Por qué se comen a mis primeras creaciones de carne? ¿Por qué se escandaliza con el cuerpo de carne? ¿Por qué violáis la moral de vuestro propio sexo? ¿Por qué jugáis escandalosamente con el sagrado amor? ¿Por qué hacéis pacto con filosofías que no plantó el Divino Padre? Sí, hijito, así es. Las preguntas a los culpables del sufrimiento humano no tienen término, mas todo se sabrá, pues para restituir es menester juzgar. Ninguna injusticia quedará impune. Escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de esta reflexión de las Escrituras y de estas preguntas reveladas en los planos celestes, tenemos que ir analizando los acontecimientos en la patria planetaria, saber distinguir con claridad si tal o cual gobierno es de Dios, quiere acercarse a Dios, si tal gobierno está preocupándose verdaderamente por los humildes, o va a ser un gobierno para los explotadores, para los capitalistas. A pesar que el caso de México, por ejemplo, el gobernante de turno es de la socialdemocracia, como habíamos expresado, el amplio campo de la socialdemocracia va hasta el reformismo, y las reformas que se pretenden hacer allí está empezando a provocar este choque de los llamados poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sobre esto vamos a empezar a compartir este audio en el portal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todos los días se está publicando la conferencia de prensa que a las 6 de la mañana realiza Andrés Manuel López Obrador. Es una costumbre que tiene. Ya cuando fue gobernante del Distrito Federal en el año 2006, todos los días de su gestión, a las 6 de la mañana, convocaba a la prensa para informar los asuntos de gobierno. Ya van 2 semanas desde el 1 de diciembre y está dando a conocer estas reformas que se han iniciado. Escuchamos esta primera edición de esta conferencia de prensa del viernes 13 de diciembre de 2018. Señor presidente, ¿cómo queda la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? Muchas gracias. Bueno, es buena la relación con los poderes. Existe polémica, hay puntos de vista diferentes en esto de los sueldos, pero se mantiene el compromiso, es nuestra convicción de respetar la independencia de los poderes. No tengo ningún problema de conciencia en ese sentido, porque creo que es necesario el que haya división, equilibrio de los poderes, que ya no exista el poder de los poderes, porque así ha sido casi siempre: 3 poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, pero el poder de los poderes, el ejecutivo. Los otros 2 poderes, subordinados. Los tiempos actuales le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca, eran poderes subordinados. Entonces estamos en una etapa nueva, y si trabajamos de manera conjunta, en forma respetuosa, va a ser un gran cambio, algo nunca visto. Se llegaba al extremo de que el presidente de la Corte tenía una red, un teléfono, donde recibía llamadas de el presidente de la República, siendo un poder autónomo, independiente. Eso se acabó. Parecía que el gobierno estaba ensimismado y que más presupuesto para sueldos elevados, para oficinas de lujo. Todavía hay oficinas en Paseo de la Reforma, hay oficinas para atender a los pobres de lujo. ¿Que cuándo va a llegar un indígena, una gente humilde, una oficina? Y ahí están los servidores públicos para atender la pobreza. O la salud, edificios lujosísimos, pues ahí se va todo el dinero, por eso no hay para las medicinas en los hospitales. Entonces, todo esto va a terminar. Está escrito en un plano celeste: todo humilde es primero en mi reino, y todo engrandecido en la tierra es el último. Por lo tanto, preparaos políticos explotadores. Usáis el cristianismo como bandera, y lo que menos tenéis es amor por mis humildes. Si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? ¿No sabéis, demonios, que mis humildes son los primeros? Ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos. Si así hubiese sido, estad seguro, hijos, que no existiría la inmoralidad, la falsedad ni la hipocresía. Estos ambiciosos de un poder que no les corresponde están temerosos por sus pérdidas materiales. Así lo pidieron en el reino de los cielos y así se les concedió. Es por eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El despertar de esta generación en su rechazo a la corrupción, a la explotación, al atropello, al abuso, es algo que va creciendo y es algo planetario. Estamos en una nueva moral, está naciendo una nueva moral. Y uno de los aspectos que la doctrina enseña es que se debe dar la preparación necesaria para que los humildes, los trabajadores, los explotados, nos gobernemos. Esa es la meta, ese es el objetivo. Darnos la educación necesaria para gobernarnos nosotros mismos, para sí mismos, por sí mismos. Esto que está en las Escrituras ahora se va volviendo algo más real, más cerca, más posible. Si es posible, darnos la preparación necesaria para gobernarnos. Vamos a compartir la segunda edición que hemos hecho de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, y en ella le preguntan acerca de los problemas de la universidad en México, y él recomienda al filósofo Enrique Dussel. Escuchemos esta respuesta. Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle sobre este conflicto en la Universidad de la Ciudad de México. Ayer en entrevista el rector dijo que un grupo de profesores con fines políticos quieren tomar la universidad y además quieren descarrilar el proyecto académico de esta casa de estudios que usted creó. Pero ¿cómo intervenir desde el gobierno, obviamente sin afectar la autonomía de estas dos casas de estudio? Gracias. Pues estando pendiente, apoyando a las autoridades universitarias y respetando la autonomía. Yo recuerdo que en el conflicto pasado de la Universidad de la Ciudad de México, que estaba muy difícil, los mismos muchachos con los estudiantes encontraron la salida. Ellos eligieron a un rector, al filósofo Enrique Dussel, extraordinario filósofo, uno de los mejores filósofos de México y del mundo, un hombre mayor, y él llegó a la universidad por consenso. O sea, los jóvenes y los maestros apoyaron a Enrique, hizo una muy buena labor. Entonces, ¿qué les recomendaría con todo respeto? Ahora, que busquen a Enrique, que lo consulten, que lo tomen en cuenta, es una gente de primera, y así hay otros maestros que de mucho respeto, ¿no?, para los alumnos y para todos. No creo, mire, ya la gente despertó por completo. El pueblo de México está muy avispado, están más informados de lo que imaginamos, más conscientes, politizados, de veras. Es un fenómeno. Nunca en la historia del país había existido tanta gente consciente como ahora en el país. Es una bendición esto. Estamos hablando de millones de mexicanos conscientes. Es un revés para los que pensaban que el pueblo era tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy a la altura de las circunstancias. Bueno, conmigo ya expliqué lo que pasó el día primero. Este joven que se acerca y me dice, no tienes derecho a fallar. Y eso me lo repiten y yo creo que no les genera mucha duda mi comportamiento, pero de todas maneras están ahí pendientes, que no nos vayamos a desviar, que se resistan todas las tentaciones del poder, porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, y la gente sabe eso, está pendiente de todo. Entonces, más en las universidades. Pero eso, también lo de la reforma educativa, los maestros, ellos mismos se capacitan, están actuando de manera consciente, siempre lo han hecho. Es cosa de hacer una convocatoria generosa, un llamado generoso a que todos hagamos lo que nos corresponde para lograr la transformación del país, y la gente está a la altura de las circunstancias. Ese es un buen momento para México, es un cambio importantísimo, un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de conseguir. Muchas veces hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Ahora, de manera pacífica, se produjo un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Eso es lo más importante. Por eso no debemos de preocuparnos. Hay problemas, pero tenemos como elemento bueno este cambio de mentalidad de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamando a los discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20, versos 25 y 26. En estos versos se enseña el comunismo, que es contrario al capitalismo que nos imponen por la fuerza este grupo de seres acomplejados por el oro. La doctrina del Cordero de Dios nos habla del despertar de esta generación. Eso se escribió hacia 1970. Y este despertar es lento. ¿Cuántos años van pasando? Pero va un despertar expandiéndose. Somos conscientes de ello. Somos conscientes que podemos gobernarnos a nosotros mismos. Somos conscientes que estamos aprendiendo la lección de no delegar nuestro poder a los acomplejados al oro, a los capitalistas, a aquellos que piensan en sus bolsillos, en sus intereses, en sus comodidades. Somos conscientes que tenemos que aprender rápidamente la filosofía del gobierno, la filosofía de cómo nosotros podemos administrar la producción como lo ordena las Escrituras, como lo ordena la revelación. Todo esto y mucho más está en nuestras posibilidades, es algo factible. En las cátedras, en las exposiciones de los grandes filósofos del comunismo que compartimos en estas ediciones, como Julio Anguita, Enrique Dussel, como aquellos que nos explican las contradicciones del sistema de vida y los beneficios y los logros del socialismo. Todo ello nosotros podemos reflexionarlo, analizarlo y determinar seguir ese camino, ese rumbo, porque como vamos escuchando, las luchas que están surgiendo en este momento necesitan un horizonte, necesitan a dónde dirigirse. Las preguntas que la revelación hace: ¿por qué se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes con esa lucha? Estas preguntas orientan nuestro quehacer social en medio del fin de los tiempos, en medio de esta época donde estamos ya en el final de una era y en el inicio de otra. Estamos en esa época donde todo se acelera el tiempo por la rotación de la Tierra. La Tierra ha acelerado su movimiento de rotación y por lo tanto los días se han acortado. Esa sensación de que el tiempo se ha reducido, nadie lo puede negar. Está anunciado en las Escrituras. Jesús de Nazaret lo anunció. Los últimos tiempos serán acortados por causa de los humildes, porque si no fueran acortados, nadie se salvaría. Y esto es algo que lo podemos ver. La destrucción de la tierra por parte del capitalismo está en forma acelerada. De continuar así en poco tiempo, los seres humanos no podremos vivir en un planeta contaminado. Por eso es que la doctrina del Cordero de Dios, desde hace ya 50 años, está en la tierra, publicándose, dando a conocer, expandiéndose. Sobre esto y mucho más, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir teniendo las ideas claras para poder expresar lo que queremos. Y el filósofo Enrique Dussel es de ayuda, él pertenece a la filosofía de la liberación que sale de América Latina para el mundo. Vamos a escuchar brevemente el aporte que el filósofo Enrique Dussel nos hace acerca de la política, tomando como base esta tesis de Walter Benjamin acerca de las tres constelaciones o tres momentos por las cuales transcurre la lucha de los pueblos. Entonces quiero hablar un poco de la política y cuál es la actitud que hay que tener estudiantes, jóvenes, intelectuales actuales o posibles ante la política. Pienso que la política tiene como tres constelaciones. Le voy a llamar así un poco en la terminología de Walter Benjamin. Tres constelaciones, tres momentos. Uno, el punto de partida estable de un sistema político organizado. Piensen ustedes, Estados Unidos 1776 hacen una constitución y logra permanecer hasta hoy. Es un sistema que funciona durante más de dos siglos y estable. Eso sería la primera constelación. No tengo tiempo, no puedo extenderme. Pero es toda constelación llega a un punto crítico en que empieza a tener una involución crítica. Es justamente la pérdida de la hegemonía de los grupos dirigentes del bloque histórico en el poder, diría Gramsci. Estados Unidos, dice Wallerstein, está en una crisis total de hegemonía. La ha perdido en el mundo y tiene una crisis interna. Trump es la expresión de la conciencia norteamericana que ya no es más hegemónico. Trump querría volver a la Estados Unidos hegemónico después de la guerra, donde tenían en sus manos la hegemonía militar, política, ideológica, etcétera, y eso ya está en el pasado, irremediable, porque Estados Unidos está en crisis y no es más hegemónico. Ahora está la China, está el poder europeo, la misma Rusia que se recompone, y qué decir, hasta la India. Entonces, esa es la primera constelación que está terminando en crisis. Pasa la segunda. La segunda constelación es el momento crítico. Es el momento de la crisis del sistema. Piensen ustedes un poco 1823, esos años donde entra en crisis el imperio español por muchas causas, y México encuentra la Nueva España, una coyuntura de una cierta liberación que lo va a llevar a una situación ya no colonial, sino neocolonial, de la que no hemos salido nunca. Pero es una etapa crítica negativa del sistema. Bueno, ahí estamos en este momento, porque realmente la crisis de México es tan profunda que es posible que los grupos en el poder digan, sería bueno un relevo para que fracase, para que levante este muerto, que es muy difícil que lo pueda resucitar. O es decir, no creamos que tampoco se piensa entregar un gobierno porque todo anda bien, sino al contrario. Quizás pagará los costos de una crisis irreversible, y entonces hay que tomarlo con cuidado subjetivamente, porque el paquete que se recibe es una bombita, es como se dice, ganar en la rifa el tigre, ¿no? Y ahora el tigre está ahí y habrá que domarlo. Es el segundo momento, es el momento negativo, sería el momento revolucionario, si es que la revolución es posible. La revolución del 17 fue una revolución prácticamente instantánea, o la revolución cubana en pocos días se resuelve y empieza la construcción de la tercera constelación, que es la construcción del nuevo sistema. No creo que estemos ante el hecho de una revolución de ese tipo. No están las condiciones dadas para una revolución como la rusa ni la cubana. Entonces estamos entre la negación de un sistema que se cae y la necesidad de la construcción de algo que viene. Estamos ahí. ¿Y ahora qué? Es mi pregunta. Lo que se viene, pongamos que fuéramos optimistas, la esperanza no es lo mismo que el optimismo, porque la esperanza nunca se pierde y hay que ser más bien pesimista para aguantar los fracasos. El buen político en el fracaso se recuerda de los triunfos y no queda agotado. Y cuando vienen los triunfos, se acuerda de los fracasos y no festeja tanto. Porque dice el cuento popular que cuando el barco se hunde, huyen las ratas, pero las ratas se suben a otro barco y el otro barco, para ganar las elecciones, las recibe y está llena de ratas. Y esas ratas van a dormir un tiempito, pero después se van a despertar. No han cambiado subjetivamente, son igual que antes, corruptas, piensan en lo propio, no en el servicio del pueblo, y eso está dentro del barco ahora que se lanza a la mar llena de ratas. Cuidado, no seamos tan optimistas. Pues dije que mis observaciones iban a ser subjetivas, pero políticamente objetivas. Entonces, revolución no hay en el futuro. Revolución es cuando se cambia el tipo de Estado, el tipo de sistema económico. Nada de eso va a haber. Poquito. Quizás tengamos que de inmediato llamar a una constituyente del cual no se ha hablado para que no fracase y empezar desde una constituyente una reforma del Estado a fondo, porque el Estado no se puede ocupar el lugar dentro de las funciones ya definidas, porque no por ser buenos vas a funcionar bien. Si el Estado está mal construido, el que entra se corrompe aunque sea bueno. Hay que cambiar el Estado, y el Estado se lo cambia desde una nueva constitución, pero con una nueva subjetividad. El tiempo que resta. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 15. El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Proverbios 21, verso 15. Estamos en una época donde la justicia se abre campo, la justicia de Dios se abre campo y actúa en las mismas leyes de los hombres. Todo sale de los hombres. Lo que a unos les sobró, lo que a otros les faltó. El divino creador utiliza en el juicio de Dios para esta generación las mismas leyes de los hombres. Es por ello que los políticos, los gobernantes, los responsables del daño a la mayoría están empezando a ser acusados, a ser llamados, a ser convocados por la llamada justicia humana, que sigue siendo una farsa, porque el que tiene oro es librado y el que no tiene oro es condenado. Es por ello que estamos en una época de tránsito. Poco a poco la humanidad va despertando. Estamos en esta etapa. Vamos a abrir los teléfonos para la participación de nuestros amables oyentes que siguen esta programación, siguen los estudios de las escrituras, la lectura de los planos, la reflexión de las leyes sociales. Tenemos los teléfonos para Lima, 472-3130. 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá hablaré de San Juan del Urigancho, hermano. Sí, hermano, le escuchamos, adelante. Bueno, en primer lugar, hermano, como siempre, felicitarlo por este programa, hermano, porque con su programa la gente ya poco a poco va a saber diferenciar las injusticias que estamos viviendo, que es causante del sistema capitalista. Como acá en el Perú, como en otros países, también en Argentina, ya el pueblo está reaccionando con esos los grandes empresarios extranjeros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, internacionales. Pero realmente no llega que es el sistema capitalista. Y acá en el Perú, hermano, estamos, yo como le digo, me dedico al negocio, me voy por todos los mercados, hermano, todo el pueblo estamos sufriendo las injusticias totales y la gente no sabe todavía reconocer de dónde viene esa injusticia, pero poco a poco, hermano, ya se está dando cuenta que todas las injusticias, como se ha visto, por ejemplo, en México, y acá poco a poco se está viendo los resultados de lo que más que todo en la Sagrada Escritura, la revelación Alfa y Omega nos da, nos identifica el mal para que el pueblo se organice e identifica, porque es una desgracia, hermano. Yo como le digo acá, hay gente que hay bastante tuberculosos acá, hermano, por la una alimentación que, con el sueldo que ganan, que realmente no alcanza, más que es para pagar la luz, el agua, el gasto, esas cosas, ¿no? Entonces realmente, hermano, que la gente ya se está dando cuenta y con su programa está podiendo identificar ahorita lo que el sistema capitalista, acá en el Perú estamos viviendo el sistema capitalista, lo que gobierna acá, la Confie, Grañi Montero, Grupo Benavides, el Grupo Romero, todo en general, y el Fondo Monetario Internacional, y ellos son los que hacen todo este tipo de políticas de injusticia. Sobre hablar de la educación, hermano, son los que ellos rigen la educación, lo ponen muy... El del PBI solamente sacan al menos del 3%, y cuando en Bolivia, por ejemplo, para la educación ya creo que hay ahorita un promedio del 9%, del 9% del PBI, alcanzando ya lo que pasa ya en Cuba, ¿no? Entonces realmente, hermano, con su programa y eso que nos hace enaltecer y nos da esa linda voluntad de tener una esperanza que se está viendo ahorita en México, acá en Perú y en Sudamérica, que poco a poco se está identificando la realidad y ir contra este sistema como se está viendo en Europa, como en Francia, como le escuchamos, hermano, que el sistema ya se está identificando ante todos los pueblos del sistema capitalista. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Ciertamente el despertar de la población por esta conexión que existe es muy importante tener las ideas claras. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Francisco León. Ah, le escuchamos. Mire, lo que usted está, lo que también han descrito, acá en el Perú podemos identificar claramente algunos síntomas que muchas veces la población no se da cuenta. Por ejemplo, acá el individualismo está totalmente impregnado en todas las actividades humanas. Ya no se habla de sociedad, no se habla de educación, no se habla de servir. Ahora es la propaganda misma del Estado, en los 10 textos, medios de comunicación, hablan de tú, ¿no? De decir del beneficio, ¿no? De la ambición, de la codicia, del turismo, ¿no? De hombre de éxito, a como de lugar. Inclusive hasta los maestros le dicen tu nombramiento, pero jamás le dicen que tú mejoras al servicio de los demás. Eso está totalmente, uno lo puede ver en los periódicos, en los avisos, en los parques, en las calles. Ahora, respecto a la bestia, ¿no?, norteamericana, está en una total decadencia y recurre abiertamente a la fuerza. Y eso lo vemos que se mete en cualquier país del mundo y nadie lo puede sacar, y dicen que esa parte es suya. Eso se ve en el caso de Siria, donde nadie lo invitó y se ha metido, y dicen que no bombardeen el territorio donde ellos se han metido sin que nadie los invite, y más bien están patrocinando el terrorismo. Y otra cosa más en cuanto a eso de los que se están denunciando abiertamente a estos delincuentes nativos que fugen de autoridades, presidentes, gobernadores, alcaldes, regionales. Todo esto será una farsa, y es que no se va al meollo del asunto, que es el sistema capitalista, que es el corruptor, y si es, no es que no se hace como en la justicia común. Se castiga al corrupto, se castiga al corruptor, se devuelve, se recupera lo robado, y se le aplica una reparación civil en beneficio del Estado, tanto al corruptor como al corrupto. Muy agradecido. Gracias, es verdad. Todo esto es como señalar la psicología del sistema capitalista, de dividir a los seres humanos para que no haya esta fuerza colectiva de resistencia ante la injusticia y la corrupción del capitalismo. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermanito. Sí, le escuchamos. Sí, del Rimas. Con ustedes se aprende mucho más, muchas gracias, ¿no? Con ustedes se aprende mucho más acerca de la economía. En las universidades, cuando estudiamos administración de empresas, nos enseñan de que Smith, ¿no? Él dice de que el mercado debe ser libre, pero ahora con ustedes estoy aprendiendo de que esto no debe ser, que el mercado se debe regular. Incluso en el universo existen leyes, en cada país también existen leyes. Por lo tanto, en el mercado también debe existir leyes, debe haber regulación. No debe ser libre, porque si no, vienen los delincuentes de los monopolios y de las transnacionales y se apoderan del mercado. ¿No le parece? Quisiera saber su respuesta. Muchas gracias. Tal como el filósofo nos ha explicado acerca del neoliberalismo, uno de sus puntos es la desregulación de los mercados, es decir, que no haya ningún control por parte del Estado para que ellos puedan poner los precios abusivos, puedan hacer los monopolios, la concentración de los medios, de las empresas, para que ellos tengan exoneraciones tributarias, y las normas que combaten la elusión tributaria no les afecte a ellos, la evasión fiscal no les afecte a ellos, y todos los decretos, leyes que los gobiernos neoliberales de turno dan son en beneficio de ellos. Por ejemplo, la devolución del IGB es por parte de un decreto ley que dio Fujimori para devolver el IGB a las mineras, y esto puede ser cambiado por un gobierno que no sea neoliberal, por un gobierno que sea popular, un gobierno que esté al servicio de los trabajadores. Todo tiene que ser controlado por el pueblo, por las mayorías. El neoliberalismo es lo opuesto, es el control de una minoría a las mayorías, sin que las mayorías puedan expresar su voz, porque el neoliberalismo nunca pide opinión al pueblo para endeudar al país, para privatizar las empresas, para concesionar territorio, para hacer grandes negociados que favorecen a pequeñas familias criollas, enriquecidas y coloniales. Nunca pide opinión al pueblo. Esa es una de las características más salvajes del capitalismo en su fase neoliberal. Aló, buenos días. Buenos días, Bendiciones, hermano. Llamo de Jicamarca. Ah, le escuchamos. Gracias. Sobre dos temas que usted tocó en la mañana. Sobre la basura. Nosotros, la gente consciente, tenemos que enseñar a nuestra familia y a nuestro entorno a no ensuciar. Por ejemplo, ahora que se viene el verano, la gente, esa gente, disculpe, pero me dan ganas de insultarlo, esa gente que va a la playa de agua dulce, por ejemplo, gente chacalonera, placera, cachinera, esa gente que prácticamente llevan su comida, lo entierran, esa gente le gusta tomar, orinan, esa gente debería tener castigo severo. Pero la gente decente que le duele cuando ve en el arenal la basura, le duele cuando arrojan una bolsa, que le duele, esa gente consciente deberemos hacer cada día más y cada día más concientizar a toda en los colegios, en la currícula general tiene que estar. Por ejemplo, en vez de religión del catolicismo, deben desecharlo, debe ir alfa y omega. Ese curso tiene que ir, por ejemplo. Ahora, el otro tema. Los hermanos franceses de clase, hermanos mayores de la lucha social, porque ellos dieron la gran revolución, la más grande de todos los tiempos, la revolución francesa, nos dejó un digno ejemplo para seguir nosotros que estamos en estos tiempos viviendo en este planeta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que con la lucha, con la sensibilidad a la naturaleza, a la familia, a las clases bajas, a los humildes, a los débiles, vamos a ser grandes, vamos a crecer en conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia, y para eso se requiere leer, aunque sea 10, 15 minutos diarios, escuchar todo lo que es lo bueno, desechar todo lo que es basura. Gracias. Esto es un cambio de costumbres, es una nueva moral. Tenemos que pensar en eso. Cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, cambiar nuestro pensar, cambiar la moral. Una moral elevada que tiene por base los 10 mandamientos de Dios es algo que va a asustar a los capitalistas. Los capitalistas han hecho todo lo que han querido porque han prohibido que los 10 mandamientos se enseñen en los hogares, en las escuelas, en la vía pública, que sea el ABC de la Constitución, que sea el fundamento teórico de la Constitución, que sea el inicio, el prefacio de un programa de gobierno, los 10 mandamientos. Eso es lo que enseña las escrituras y la doctrina de Alfa y Omega. Es por ello que en todos los volantes que estamos compartiendo, publicamos los 10 mandamientos, porque esto genera una nueva moral, nuevas actitudes. La defensa de los derechos empieza desde el mismo momento en que las personas, los seres humanos, somos conscientes de nuestro propio derecho. Derecho a la vida en plenitud, a la vida igualitaria, a la vida con moral, a la vida con trabajo sin explotación. Eso es moral. Lo contrario es inmoralidad. Trabajar siendo explotado es una inmoralidad del capitalismo. Parece legal, parece normal. No, eso es inmoral. No hay ningún derecho en los mandamientos a ser explotado. Por eso el divino creador escribió con su dedo los 10 mandamientos, para que nadie sea explotado. En los mandamientos está la disciplina, está el respeto, el amor al prójimo, está el cumplimiento de la veracidad de unos con otros, está la plena confianza. Está el no atropellar, el no matar, el no robar, el no traicionar, el no mentir, el no acaparar, el no codiciar lo que no nos pertenece. Está el respeto al prójimo, el respeto a Dios. Está el no caer en idolatría. El capitalismo convierte a todos en idólatras de falsos ídolos como la mercancía, los productos, los bienes, los bienes materiales que dan placer temporal. Esos son los ídolos del capitalismo. Sus templos son los bancos, los grandes centros comerciales. Sus fieles son los consumidores compulsivos, fanáticos, estresados. Pero los mandamientos enseñan la moderación, el respeto a la naturaleza, el respeto a la comunidad y el tener estos vínculos estrechos del trabajo colectivo. Es toda una moral diferente, muy elevada, demasiado elevada, que lleva 3.300 años desde que fue escrita y hasta el día de hoy no se ha querido aplicar los 10 mandamientos por parte de los gobernantes, porque ellos son los primeros violadores de la ley de Dios. Pero esto está cambiando, la humanidad está despertando, están haciendo una nueva moral, una moral que espanta, que aterra a los corruptos de siempre. Y eso es algo muy bueno. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. Sí, ¿su nombre de dónde llama? Sí, didácticamente expresar, y como dice usted y los otros hermanos que han antecedido en la palabra, aquí se debe cumplir los 10 mandamientos en Occidente. En Oriente también lo cumplen, se llaman las leyes naturales cósmicas de la vida y de la salud. Eso es vital para... De ahí es la fuente, el origen, la matriz para que un país debería estar muy bien gobernado. Y muy claro, hay un mensaje cuando dice: un pueblo se alegra cuando sus gobernantes son humildes y sabios y no les hace sufrir, al contrario, les da felicidad, alegría, porque gobiernan pues con todas las virtudes, las leyes, con los 10 mandamientos, no por fanatismo, sino usted sabe que nada que ver con religiones que imponen fanatismo, guerra, bendicen las armas, sino la doctrina, y cada uno debe tener más bien su propia doctrina y que vaya multiplicándose como una especie de sentimiento espiritual que como seres humanos y debemos vivir nosotros bajo el amor, debe reinar el amor, el afecto, el cariño, la estimación sana, sincera, ser personas amplias de espíritu, íntegros en todo nuestro pensar, sentir, hacer. Esto es lo único que yo pido, por favor, a todos que tomemos conciencia, y algunos que ya han despertado su conciencia cósmica. Tenemos que seguir avanzando y tenemos ahora muchos medios, las redes sobre todo. Hoy en día las redes sociales, en Facebook hay que saber todos los hermanos comunicarnos y hacer causa común para poder seguir avanzando, porque los días de este sistema capitalista están contados. Entonces sigamos avanzando y ayudemos a todos los demás hermanos a capacitación, así como usted hace en la radio, capacitación en todo sentido, desde la perspectiva socioeconómica, política, cultural, ambiental, de respeto a los derechos humanos, respeto al medio ambiente, y enarbolar la cultura de ética moral. Para mí, un presidente solamente debe tener los requisitos de tener humildad, sabiduría, solvencia moral y amor incondicional a todos los que va a gobernar, empezando por él. Si una persona no se siente amor a sí mismo, no tiene capacidad de ser feliz, jamás hará feliz, menos a los gobernados. Gracias, muy amable. Gracias por sus palabras que invitan a la unidad, a lo colectivo, a tener a los mandamientos como la ley suprema que guíe todos nuestros actos, porque sin ley no hay justicia, sin ley no hay orden, sin ley no hay moral, sin ley no hay este sentimiento de vivir la vida en plenitud. Y la ley de leyes son los 10 mandamientos, son de carácter universal, no le pertenecen a un continente, a una raza, a una cultura, a una creencia. No, son universales, porque a ningún ser humano le gustaría que le maten, que le roben, que le mientan, que le exploten, que le traicionen, que le atropellen, a nadie. Por eso que los 10 mandamientos son los únicos que pueden unificar a todos, son los únicos que pueden dar la salvación a todos, son los únicos que juzgarán también a todos los seres humanos y a todos los animalitos y a todas las plantas y a todos los minerales, porque la ley de Dios es igualitaria para materia y espíritu. Son las grandes revelaciones que nos enseña la doctrina Alfa y Omega. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano Joel. Sí, le escuchamos. El cercado de Lima, muy interesante lo que está exponiendo, y sobre todo en esta época, porque ya estamos finalizando el año. En este momento, pues el capitalismo está que hace todo su derroche de exposición y consumismo, ¿no? La Navidad, todo ese negociado que se hace en nombre del nacimiento de Cristo, y sin embargo se ve el otro lado, ¿no? La situación de pobreza de muchas personas, muchos niños, ¿no? Y sobre todo en esta época también que el gobierno actual se habla de productividad y competitividad, pero esto es a costa de los derechos de los trabajadores. Se está precarizando más la situación laboral, se habla de flexibilización laboral, o sea, términos que quizás muchos no conocen, pero que conlleva al despido arbitrario, conlleva la reducción de los derechos laborales, los sueldos, y ya las organizaciones están manifestando, va a haber alguna serie de protestas, y también lo último que ha firmado el gobierno, porque después del referéndum, estas cuatro preguntas que solamente plantea una reforma a la constitución fujimorista, se ha sumado el asunto del Pacto Global para la Migración de la ONU, y conlleva que se acepte a todos los migrantes del mundo sin ver la realidad de nuestro país, que existe mucha necesidad de esos, salud, de trabajo, alimentación. ¿Cómo el país va a poder hacerse cargo de la situación de los migrantes a nivel mundial, ¿no? Pero todo este problema de la migración se debe a que este sistema de vida capitalista ha creado pues las necesidades, ¿no?, de mucha población del mundo, ¿no? Y sin embargo, se vienen gastando en armas, como usted lo ha manifestado. ¿Quién es el país más que gasta en armas? Es Estados Unidos, ¿no? La carrera armamentista que hay, y también pues las religiones que construyen sus templos, ¿no? Bueno, hermano Joel, muchas gracias y siga adelante con su interesante programa. Muchas gracias por su participación. Tenemos nuevas llamadas. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Hablo de acá de Chorrillo, Dorotilda. Hermano, contestando a la señora que llamó, que no solo lo que nos va, no solo lo que va a entrar el precedente, puede estar bien consciente lo que hace un hombre bueno para el pueblo. También quiero decirle de que nosotras, los pueblos también tenemos que estar despiertos, los pueblos más que nada también, y los hijos, los nietos, y para eso la madre dice que dos veces somos las abuelas madre, pero para eso a los niños, a los nuestros nietos, y a todos de canto ya, darle comida sana, alimentación sano, cuidarle su vida ya, o que esté enfermo, también cambio de comida. No comer carne, pollo, cosas que nos haga daño, ya. Entonces, las madres tenemos que crear bien ya a los hijos, nietos, a todos ellos ya, para estar despiertos, porque si no, nunca vamos a despertar. Vamos a estar todos pensando mal. Ahorita mismo la humanidad está de cabeza. Está a los chiquititos, a los bebitos, ya están enseñando a mirar la celular. Con eso están maleando las criaturas. Entonces, pues no a celular. Tampoco la televisión debe estar alejándose, más bien hacer radios que le eduque, que busquen, tanto para la salud y tanto para la para todo conocimiento, ¿no es cierto? Entonces es así y tenemos que estar despertar, no solo el gobernante, también todo el país, todas las gentes, todo gente, desde cambiar de alimentación mejor, más vale. Cambiar de alimentación. Muchísimas gracias, hermanito, y felicito por su programación, que es tan lindo, tan hermoso, tan educativo. Hermano Joel, muchísimas gracias. Gracias, hermana, y sus palabras nos vuelven a recordar que estamos en la época del cambio de costumbres, el cambio de actitud y el despertar de toda esta humanidad. ¿Por qué? Porque está escrito en los planos celestes que este mundo pidió despertar en los últimos tiempos de la prueba de la vida al recibir una nueva doctrina que explicaba la justicia de Dios, porque primero se enseña la ley y después se juzga. En ese periodo nos encontramos. El fin de los tiempos es una época donde los acontecimientos se suceden rápidamente. De un momento a otro, en el planeta Tierra va a haber una explosión espiritual que por todas partes va a reclamar, va a pedir justicia y va a clamar que se cumplan las sanciones que corresponden de acuerdo a la ley. Con la vara que mides serás medido. De acuerdo a la ley, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Estas consignas, estas leyes de Dios van a ser enarboladas por pueblos, por mareas, por naciones enteras, cuando nos enteremos con claridad que el destino que hemos vivido no fue el destino que hemos pedido, porque nadie pidió a Dios vivir en desigualdad, nadie pidió a Dios vivir muerto de hambre, nadie pidió a Dios vivir en ignorancia, en enfermedad, en carestía, en pobreza, en necesidad, nadie, porque Dios dijo en su ley y en sus mandamientos, todos son iguales en derechos delante de Dios. Dice la revelación, encontrada la causa del drama, surge la pregunta, ¿por qué ocurrió esto? Por el dormir de las masas también, por la fuerza que utilizaron los gobernantes de turno, por la astucia de un sistema de vida que a todos entretuvo en cosas que no eran fundamentales, que eran necesarias para una convivencia igualitaria. El drama humano tiene por causa las leyes desiguales aprobadas por un grupo de seres humanos que utilizó la fuerza para imponerla sobre los demás. Ese sistema de vida es conocido como el capitalismo. De esta forma estamos llegando al final de esta edición, donde hemos compartido temas de carácter local y de carácter planetario. Visite el portal de internet archive.org. En la lupa escribe Joel Alfa y encontrará los audios de los programas emitidos para que pueda volver a ser escuchado o compartido. Escriba al correo ciencia@alfayomega.com y compartiremos más información de la divina ciencia celeste, del tiempo que resta, de los programas sociales que nos permiten tener una formación política, filosófica, social y doctrinal para esta época del fin de los tiempos. Si el divino creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.